La palabra y el mapa. Una brújula para navegar sin culpa. Procesando ideas. Procesando ideas es un podcast sobre procesos creativos y cómo conectamos las ideas que nos lleven al tejido de conocimientos, prácticas y resultados. Muy buenas, soy Richard del colectivo Pachacamani y este es el episodio 12 de la segunda temporada. Marzo. Faltan apenas unas semanas para que el primer trimestre de este año se nos escape de las manos. Y ahí está otra vez, puntual como siempre, esa sensación de fracaso que se instala aquí en el estómago. No es un frío que venga de afuera, ¿no? Es la presión interna que surge al mirar el calendario y darnos cuenta de que el tiempo ha pasado. Ese recurso que creíamos tener bajo nuestro control en enero ha tomado su propio rumbo, lejos de nosotros. Miras esa lista de propósitos que has escrito con mucho entusiasmo, con un café, optimismo al inicio del año. Por ejemplo, publicar el artículo que lleva meses en la carpeta de borradores, terminar por fin el guión del proyecto que te quita el sueño, o simplemente dominar ese software que te prometiste aprender. Y de repente te das cuenta de que la vida real, con las facturas, los imprevistos familiares, las reuniones de último minuto, el caos administrativo, vehicular, todo esto te ha pasado por encima como una aplanadora. Pero quiero decirte algo fundamental, algo que a mí me tomó tiempo procesar. No es que te falte voluntad, no es que no tengas disciplina o que seas una persona poco constante. El problema es que el sistema de objetivos que usamos, ese que nos venden en los manuales de éxito, en los videos de productividad, está diseñado para enjuiciarnos. Es un sistema implacable, binario y reduccionista que te dice: si no marcaste el check en la casilla de hoy, entonces hoy no has valido nada. Yo mismo estuve ahí hace como 2 semanas. Me encontré sentado frente a la pantalla, con la luz ahí, casi 2 de la mañana. Creo que no es la primera vez que digo esto. Estaba paralizado ante mi propio mapa de proyectos, porque tengo una planificación, áreas de acción y de vida, proyectos internos, etc. Pero sentía que el peso de lo que debía de estar haciendo era tan grande, tan abrumador, que me quitaba la capacidad incluso de dar el primer paso. Estaba atrapado en lo que un filósofo, Byung-Chul Han, describe como el juicio del rendimiento. Nos hemos convertido en nuestros propios explotadores y al mismo tiempo en nuestros propios jueces. Del tiempo a la acción. En el episodio anterior de esta pequeña serie que estamos haciendo, te hablé de Khepnar Untasisao Sarnakaña, esa frase en aymara que nos invita a mirar al pasado para poder caminar con sentido en el futuro, en el presente. Exploramos el tiempo no como una flecha lineal que nos persigue, sino como un ritual cíclico de renovación. Dijimos que el tiempo es un acuerdo simbólico, una construcción cultural que tú puedes elegir cuando inicia. Hoy vamos a bajar eso un poco más a tierra firme. Hablemos de la herramienta que nos permite seguir caminando cuando el mapa se desestabiliza, se rompe. Y la ruta que hemos planeado en enero, pues vemos cada vez más difícil de lograr. Hablemos de elegir una palabra para el año. Sé que parece algo sencillo, quizás hasta demasiado simple para alguien que busca la eficiencia técnica, la productividad. Pero me puse a observar en mis propios bloqueos y me pregunté, ¿por qué no puedo aplicar mis objetivos anuales, mis metas? Y la respuesta no era tan técnica como esperaba, sino más cualitativa, más social, ya que estamos hablando de la identidad. La identidad. Desde las ciencias sociales entendemos que la identidad no es una esencia inmutable guardada en un cajón en algún lugar de nosotros. No nacemos con una identidad determinada, la construimos. Es un proceso vivo, vamos relacionando, vamos negociando todos los días a través de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Incluso muchas veces se afirma que tenemos muchas identidades dentro de nosotros. Cuando eliges una palabra, no te estás dando una orden de trabajo fría, externa. No nos estamos imaginando a tu jefe o a tu jefa indicándote qué hacer como una meta o un objetivo, ¿no? Estás ejerciendo tu capacidad de decidir, tu agencia. Estás decidiendo qué cualidad va a tener tus acciones, qué tono va a tener de tu presencia en el mundo. Aquí es donde nos vamos un poquito a los conceptos y al pensamiento de Anthony Giddens, un sociólogo, que nos da una base para entender esto. Él explica en su obra La Constitución de la Sociedad que la agencia es nuestra capacidad de actuar y generar cambios, incluso cuando las estructuras sociales o las institucionales parecen limitarnos. Pero ten cuidado, si cambiamos esto, si combinamos esto, mejor dicho, con la crítica de Byung-Chul Han sobre la sociedad del cansancio en esa obra, entendemos un poco por dónde va la cosa. Nos sentimos mal porque intentamos ser máquinas para cumplir metas en un mundo que nos exige producción infinita. Lo que necesitamos es recuperar nuestra humanidad con propósito. No estás fallando tú. Lo que está fallando es el modelo de fábrica aplicado a la vida intelectual y creativa de las personas. ¿Por qué una sola palabra tiene más oportunidad, más poder, si tú quieres, de cambiar las reglas del juego? Te doy tres razones para conectar el ser con el hacer. 1. Una palabra es una brújula, no una regla de medir. Una meta es rígida y punitiva. Te propones, mejor dicho, publicar 5 artículos y por azares de la vida publicas 4. Entonces el sistema te marca como insuficiente. Pero si tu palabra fuera rigor o constancia, no sé, y este año te has dedicado meses a profundizar en un conjunto bibliográfico en hacer un estado del arte que cambia la perspectiva de tu investigación, entonces sigues en coherencia con tu palabra. La palabra te acompaña en tus días grises, difíciles, en tus momentos de enfermedad o de crisis, y se adapta al ritmo de vida que tienes. No se rompe, se va a expandir contigo. 2. Desde la neurociencia aplicada a la cultura, se puede decir que el cerebro tiene un filtro. Recibe tantos estímulos por todos lados que va a ignorar muchas cosas de lo que ocurren, porque de lo contrario nos volvemos locos, locas. Al nombrar una palabra, mejor dicho, al nombrar una intención, le estás dando una instrucción a tu sistema de atención. Si tu palabra es curiosidad, de repente esa charla en el pasillo, un libro, una película, va a dejar de ser distracciones y van a dar pautas a lo que tú estás buscando. Es como cuando estamos embarazadas o embarazados, de repente vemos muchas personas en esa condición también a nuestro alrededor. Ese es el filtrado que tenemos que ir buscando y ahí nos puede ayudar la palabra para reforzar lo que queremos. 3. La identidad es más poderosa que la conducta. James Clear y otros autores de los hábitos y la productividad coinciden en algo que desde la antropología hace décadas se había discutido. Las personas actuamos en coherencia con quienes creemos que somos. Es mucho más sostenible decir soy alguien que busca claridad que decir tengo que terminar este trabajo, este informe. La identidad es el tejido de fondo. La conducta es solo un hilo. Cuando la palabra se vuelve parte de tu autodefinición, las decisiones dejan de ser una lucha de fuerza de voluntad y se van a convertir en un acto de integridad personal, de lo que queremos ser. Dos. Pautas para encontrar tu palabra. Si sientes que esas metas que escribiste en enero se han convertido en tus propios grilletes, vamos a desplanificar un poco para recuperar el aire. Aquí tienes tus alternativas de acción para encontrar tu palabra. Primero que nada, no busques una palabra perfecta. Busca aquella que te incomode lo suficiente como para saber que vas a crecer, pero que al mismo tiempo te emocione, ¿no? Porque sientes que es exactamente lo que necesitas. Aquí hay cuatro preguntas adaptadas para esto. 1. Pregunta de vacío. ¿Qué cualidad siento que más necesito en mi vida académica, creativa, familiar? No lo que el mundo espera de ti, ojo. Más publicaciones, más episodios, más conferencias, no. Lo que tú sientes que te hace falta. Profundidad, descanso, valentía. Vamos pensando. 2. Pregunta de legado. Si un colega o un miembro de mi audiencia me describiera en diciembre con una palabra, ¿cuál me gustaría que fuera? Esto proyecta tu identidad hacia el futuro. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Alguien riguroso? ¿Generoso? ¿Serio? ¿Innovador? 3. Pregunta de resistencia. ¿Qué valor he descuidado y quiero recuperar? A veces la palabra no es algo nuevo, es algo que podemos haber perdido. Muchos investigadores abandonamos la curiosidad cuando nos volvemos profesionales en la investigación. Muchos podcasters podemos alejarnos un poco de la escucha atenta porque ya somos productores de contenido. Y 4. Test de resonancia. Di la palabra en voz alta. ¿Te da energía o te genera presión? Si dices productividad y sientes ansiedad, quizá esa no sea tu palabra. Si dices silencio y sientes alivio, quizá va por ahí. Algunas claves para que tu palabra no termine como un post-it olvidado. Una vez que tengas tu palabra, aquí hay algunas recomendaciones para que la vayas utilizando en tu día a día. Convierte la palabra en una pregunta viva. Las afirmaciones suelen ser juiciosas y generan resistencia interna. Debo ser valiente. En cambio, las preguntas invitan a la exploración. Mañana, cuando te enfrentes a un correo difícil o un informe o la página en blanco, pregúntate: ¿cómo abordaría esto alguien que tiene como guía la claridad, el rigor? Esto te quita el peso del resultado perfecto y te devuelve la agencia, esa capacidad de decidir. La interpretación en capas. No dejes que la palabra sea algo plano. Por ejemplo, para podcasters. Si tu palabra es escucha, una semana puedes aplicarla en tus entrevistas. Escucha de verdad, no solo esperes a tu turno. Otra semana a tu edición. Escucha los matices del sonido. Otra a tu audiencia. Escucha el feedback sin ponerte a la defensiva. Otra a ti misma. Escucha tu intuición cuando algo no resuena. Permítete transformar. Tu palabra puede cambiar de aquí a 2 meses. Y está perfectamente bien. No hay reglas en este caso. No es algo tan rígido. Algunas personas planifican revisiones formales cada 3 meses, cada trimestre, ¿no? Otras dejan que la palabra fluya. Ambas formas van a funcionar. La clave es encontrar tu manera de dar vida a la palabra aplicándola todo el tiempo. Ahí vas a sentir que esta palabra no había sido la correcta y puedes cambiarla. 4. Palabra y proyectos. Aquí viene algo importante que quiero aclarar un poco. porque a veces podemos entender que es mejor trabajar la palabra del año y ya no hacer objetivos o metas. La palabra y los proyectos no son excluyentes. De hecho, pueden ser complementarios. Muchas veces tu palabra puede ayudarte a conseguir tus objetivos de forma más sostenida y significativa. Vamos a un ejemplo. Tu objetivo es terminar mi tesis este año. Si tu palabra es claridad, esa palabra va a transformar cómo abordes ese objetivo. No se va a tratar ahora de solo escribir capítulos y cumplir los plazos. Claridad te empujará a preguntarte: ¿qué significa tener claridad sobre mi pregunta de investigación? ¿Qué valores epistemológicos son importantes para mí? ¿Qué quiero que mi investigación aporte al mundo, a la sociedad? La palabra aporta profundidad al objetivo. Podríamos decir que la palabra es el para qué y el objetivo es el qué. Pero si tuvieras que elegir solo una cosa, la palabra gana por flexibilidad. Los objetivos cambian, las circunstancias cambian, un proyecto que querías lanzar puede no tener sentido en 2 meses siguientes, una convocatoria puede cancelarse, tu salud puede necesitar atención. Los objetivos son frágiles, se rompen cuando cambia el contexto. Tu palabra es flexible, se adapta fluidamente y te acompaña, sea cual sea el camino que termines tomando. Caja de herramientas en tu entorno digital. Hemos empezado haciendo un dibujo y una asociación de ideas en una hoja de papel, pero ahora vámonos a lo digital. Si utilizas Obsidian, Logset, Notion, etc., crea una nota principal con tu palabra. Y cuando vayas anotando tus notas diarias, proyectos, etc., y aplicas, mejor dicho, y aparece tu palabra en esos procesos, entonces haz una relación con tu palabra, con la nota de tu palabra. De esa manera vas a ir viendo en el gráfico, si tú quieres, esta relación y cómo vas dándole vida y acción a tu palabra en este tiempo. 2. En tus oídos. Te recomiendo el episodio 394 del podcast Kenzo. Ellos son expertos y referentes en efectividad personal y explican cómo la simplicidad de una palabra puede tener mucho más fuerza y a la complejidad de cualquier otro sistema de organización. De hecho, cuando escuché este podcast, ese episodio me ayudó a aterrizar un poco las ideas que tenía dispersas sobre este tema. 3. En tu mesa de lectura. Volvamos a un texto clásico, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. En contextos de investigación o creación donde a veces sentimos que no tenemos el control sobre los recursos o el tiempo, Frank nos recuerda que la última libertad es elegir la actitud con la que enfrentamos las circunstancias. Esa actitud es, en esencia, tu palabra del año. Tu palabra te está esperando. Quiero cerrar este episodio siendo muy honesto contigo. Esto no es teoría de manual, es lo que podríamos decir una autoetnografía. Mi palabra para este año, la que me está ayudando a avanzar en estas 2 semanas, a salir de la parálisis, es inicio. El año pasado ya había conocido este método, si quieres, y tenía otra palabra. La he ido utilizando en el transcurso del año, pero de la misma manera no sentí un apoyo en ese sentido. Yo quería una palabra más fuerte, una palabra que me ordenara qué hacer. Pero al reflexionar y entender un poco de qué se trata esto, me di cuenta de que mi bloqueo no era por falta de una capacidad técnica o de organización, porque, como te dije, tengo identificadas mis áreas de vida, mis proyectos en cada área, incluso los tiempos para ejecutar, etc. El problema era el miedo. El miedo a esta especie de salto al vacío que hay entre la idea perfecta que vive en mi cabeza o en mi Obsidian y el primer paso que tengo que hacer. Ya que algo me dice que inevitablemente va a ser imperfecto ese primer paso. Y eso es lo que da miedo. En antropología hablamos mucho de los espacios liminales. Lo mencioné en el anterior episodio. Estos son unos umbrales de transformación donde dejamos de ser una cosa y nos convertimos en otra. Mi palabra inicio me ayuda a dar ese paso. No me juzga, me da la oportunidad de hacer una acción, aunque corta. Ya no me obligo a pensar en el episodio 12 que tiene que estar publicado de manera perfecta. Mi único éxito real es el haber agarrado la grabadora ahora después de hacer mi guión y poner a grabar. Y ahora editarlo y compartirlo. He cruzado el umbral. Además, planificar un año, tenemos que reflexionar sobre esto. Planificar un año entero es un privilegio de estabilidad, ¿no? Que no todas las personas tienen. Ciertas personas pueden darse el lujo, digamos así, de planificar todo su año. Entonces, visto de esa manera, esto de la planificación es una pauta, es una guía y no tiene por qué influir negativamente en nosotros. Hay contextos donde la supervivencia va a mandar, va a determinar lo que se hace. Pero la agencia, esa capacidad humana de nombrar nuestra intención y de decidir qué actitud vamos a tomar en la vida, eso es una oportunidad, una forma de resistencia. Tu palabra no es para que produzcas más objetos o marques más casillas en la app de tareas. Es para que vivas con más intención, con más claridad y sobre todo, con más autenticidad. Este episodio fue escrito, producido y grabado por mí, Richard Mujica, desde Pachacamani en coproducción con Camani Audio. Gracias por la escucha a todas las personas que se han sumado en estas semanas. Gracias también por el apoyo y la difusión que están haciendo de este pequeño proyecto. Así que estoy abierto a recibir tus comentarios a mi correo personal en richard@pachacamani.com, en Mastodon en @muxica@masto.es o en LinkedIn. En mi newsletter escribí un poco más extendido sobre este tema, con algunos ejemplos y algunos cuadros que siempre nos ayudan. Te dejaré el enlace en las descripciones. Te comento que he habilitado una lista de correo electrónico para que puedas estar al tanto de lo que en este proyecto se va realizando. La dirección está en camaniaudio.com/procesandoideas/lista. Dejo también el enlace en las descripciones del episodio. Este podcast forma parte de la comunidad boliviana de podcasters PodcastBo. Nos seguimos escuchando, anotando y procesando ideas. Te envío un saludo sonoro hasta donde quiera que estés. Procesando ideas.